guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Qué reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Arranca el contraataque. La guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y qué, muchachas, ¿qué hora es? Háblame claro, son las 5:50 de la tarde. Aquí tomando los espacios de oye, cómo va, hay una fusión entre contraataque y oye, cómo va. Aquí saliendo desde fuera de los estudios. Contraataque está en el Centro de Formación Agroecológica Vivero Santa Rosa, así que bueno, este contraataque hoy está agroecológico, organopónico y qué más. Sin tóxicos, cero químicos. Yo no sé si me escucho, bueno, ahí pendiente con Gustavito con estos micrófonos. Aquí recordándole gracias a todos los que salimos este contraataque, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 7 de octubre y próximamente todas las victorias populares que vengan. Y bueno, a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM donde todas y todas nos sumamos a ella. Pero bueno, aquí ya entrando en materia, porque bueno, tenemos un programa acelerado. Tenemos con nosotros a Raúl Saldivia, bueno, que es parte, como yo le estaba diciendo, de este Centro de Formación Agroecológica Vivero Santa Rosa, bueno, donde nutre el Ávila con toda la reforestación. Y bueno, ¿quién mejor que el mismo Raúl que nos cuente y nos diga a toda la gente que sintoniza Alba Ciudad qué pasa en este Centro de Formación Agroecológica? Raúl, bueno, toda la gente te está escuchando. Bueno, de todo, buenas tardes a todo el equipo de Alba Ciudad. Hoy nos encontramos en el Centro de Formación Agroecológico Santa Rosa, donde llamamos actividades de forestales, ornamentales, plantas medicinales. También tenemos la piscicultura. Y bueno, aquí vamos avanzando por un ecosocialismo verdadero. Y como dice, sí, agrotóxico. Todo es natural. Por eso yo invito a toda la población que me escucha a que visite el Centro de Formación Agroecológico Vivero Santa Rosa, al lado del Terminal de Oriente. Así que bueno, aquí estamos para enseñar a la población, a todos los colectivos ambientales, para seguir sumando esfuerzos cada día más y fortalecer nuestra Pachamama. Bueno, y con este veguero que se encuentra aquí del estado Guárico, es Raúl, este veguero, ¿ustedes creen que él es aquí de Miranda? No, pues es veguero, pero él ha tenido varios trabajos, ¿vale? Él ha estado realizando un trabajo ecológico, ambientalista, que no comenzó aquí. No comenzó aquí en Santa Rosa, sino que comenzó en el Parque Ali Primera, Raúl. Y sería bueno que nos comentara. Le damos primero gracias a los panas de Oye Cómo Va, que nos dieron su espacio, nos dieron la primera parte de su programa para poder salir desde aquí. Y a toda la gente que está sintonizando la radio, sepan que estamos en contraataque gracias al pana Mango y a Moisés y a Hernán, que nos dieron la primera parte de su programa para salir aquí desde este centro y esta escuela agroecológica. Raúl, hablábamos de que comenzaste en el Parque Ali Primera, pero también vamos a presentar a Inair, ¿vale?, que se encuentra con nosotros aquí. Claro, Inair, hay que presentar a Inair, parte de este programa, la bellísima y hermosísimísima Inair Mansur. Ay, puche. Bueno, nos encontramos aquí agradecida. Ajá, ahí está, puche nunca falta. Mira, nos encontramos en este Centro de Formación Agroecológico de Vivero Santa Rosa. Yo no voy a hablar mucho porque me encuentro un poquito engripada y bueno, ya aquí Raúl me dio un levantamuerto que eso es, bueno, buenísimo. Onoto con con stevia, así es, un otro con stevia. Y bueno, recordando también que hoy es martes de Reggae Style, pueden comunicarse tanto con Raúl, así como al programa, a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y tenemos la suerte de estar activos también a través del Twitter, @contraataque963, el cual pueden comunicarse a este programa, solicitar su canción o también pedir alguna recomendación aquí que les tenga Raúl con todos estos productos, y bueno, productos no, con todas estas plantas medicinales, bueno, gran cantidad de cosas ornamentales, alimenticias, bueno, y nutritivas que vamos a estar hablando más adelante en el programa. Raúl, hablábamos de que comenzaste tu trabajo en el Parque de la Primera, antiguamente conocido como Parque del Oeste. Cuéntanos cómo se fue esta experiencia allí, cómo se transformó este espacio, y después venimos, nos venimos para acá, para Santa Rosa, en el próximo hot. Bueno, en el vivero del Parque de la Primera, bueno, allí el espacio duré 7 años, como dice, para consolidar este gran espacio, que bueno, cuando lo recibí en el año 2005, estaba en completo abandono. Pero bueno, ya el empeño de la revolución, yo digo, de la revolución bolivariana, cuando llega allí en ese espacio, llegamos fue a recuperarlo. Y allí, bueno, vemos ya el cambio ya consolidado, donde bueno, yo dejé un parque hermoso y bello allí, donde para todos los catienses, para que lo disfruten con gran alegría, allí dejé un gran vivero, que bueno, espero que todavía esté el negro Luis Villafaña, se lo dedicamos al negro Luis Villafaña, que espero que ese vivero se siga consolidando, y todas las actividades de agroecológicas que se llevan allí también, como la lombricultura, la preparación de abono, todas estas actividades de huerto también llevaba allí en este espacio del Parque de la Primera. Y bueno, también el gran apoyo que tuve de la comunidad de Catia, pero yo le digo a la comunidad de Catia que bueno, seguimos en combate, son las trincheras que nos asigna la revolución bolivariana, y seguimos ahora desde aquí, desde la zona de Oriente, ahora en el terminal de Oriente, pero seguimos en la plena lucha. Y yo, bueno, sigo contando con esas buenas artesanas también desde allí, del Parque de la Primera, donde bueno, también las invito a que vengan al espacio también del Centro de Formación Agroecológico de Oro Santa Rosa, donde llevamos varias actividades también para incorporar las artesanías de vetiver, este gran grupo de artesanas, para seguir sumando esfuerzos a futuro, y que lo que queremos es, como dice, masificar nuestras informaciones y consolidar todo lo que llevamos con un solo bloque, para enseñar a los colectivos ambientales y a la población de los que nos escuchan de todas estas actividades tan bellas como de que nos une la naturaleza. Bueno, sí, Raúl, muchísimas gracias por esas palabras. Ya escucharon, Raúl estuvo en el Parque de la Primera, y si usted entra al Parque de la Primera ahorita y ve que eso está bien bonito, bueno, eso es parte del trabajo, primero de todo ese colectivo que se vive aquí en el Parque de la Primera, y con la coordinación y la fortaleza que le dio el pan aquí, el camarada Raúl Saldivieiro. ¿Quieres decir algo antes de que nos vayamos un corte? Bueno, mandar a todos los que estén escuchando en la ciudad, esos colectivos ambientalistas, artesanos y organizaciones sociales, a que, bueno, escriban, aquí tenemos a Raúl Saldivia, parte del Centro de Formación Agroecológica, y que hagan las preguntas que tienen que hacer, si quieren vincularse, cómo tejer la red, porque, bueno, esta es la guerrilla y la guerrilla no para, así que escríbenos al 0416-534-8710, y bueno, sigue aquí en este contraataque, no te despegues, que la guerrilla está hoy fuera de casa. Regalan para observar la tierra firme, el Son las seis de la tarde y continuamos aquí en el Centro Agroecológico con el pana Raúl Saldivia. Estamos disfrutando de este ambiente, estamos aquí desde como desde las 3 de la tarde, Raúl. Estamos como desde las 3 de la tarde y le hemos, bueno, pasado sabroso. Hemos visto todo tipo de plantas, medicinales, fauna y flora, cristofue, tortolita, mango, auyama, berenjena, cachama, tortuga, gato, perro, ¿qué hay de todo en este centro? Coporo, ¿cómo es que se llama el otro? El boca chico, bueno, que lo llaman coporo, y la cachama. Bueno, hemos visto, aquí tenemos pues, de todo, hemos visto, de verdad que la estamos pasando sabroso, el ambiente, respirando aire puro. En el medio de esto está al lado de Petare prácticamente, al lado de Petare hay un oasis. Y lo coordina Raúl. En el medio de Petare y uno así lo coordina Raúl, aunque usted no lo crea. Usted se llega a la estación de Metro Petare, le agarra un autobús hasta el terminal de Oriente, ahí mismo cerquita saliendo, y cruza a la izquierda, camina un poquito, sube su carretera y llega a este centro agroecológico aquí, Santa Rosa, hermoso. Y bueno, y que está dirigido por el pana Raúl. Raúl, cuéntanos. ¿Qué tenemos aquí en este centro? Cuéntale aquí a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué tipo de sembradíos tienes aquí, de matas, de hierba? Sí, bueno, aquí llevamos grandes actividades agroecológicas. Bueno, agregamos la parte del agro es para enseñar a nuestros productores también, de nuestro agro venezolano, que estamos buscando alternativas naturales para fortalecer aquella planta de tomate, de lechuga, de pimentón, de una forma natural. Y lo que andamos buscando es que enseñar a nuestro campesino, por lo menos aquí en este paso, utilizamos mucho la planta de rabo ratón. Esta planta no tiene mucho nitrógeno. Ajá. Utilizamos esta planta para el riego de nuestras plantas y esa planta sale con un follaje hermoso y bello, pues. Puede ser la parte forestal, la parte ornamental y o cualquier rubro agrícola. Eso lo estamos llevando de aquí, este gran centro de formación agroecológica. También llevamos el cultivo de la stevia. Raúl, una pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de esos agrotóxicos, de todos esos fertilizantes artificiales? Y bueno, la lucha que ustedes aquí, tú en este Centro de Formación Agroecológica, también está como que impulsando para demostrar por la vía del hecho, porque lo estamos viendo también acá, que si es posible, bueno, tener una producción con todos esos, lo que estabas explicando, o sea, todos los fertilizantes naturales. Bueno, yo vengo preocupado desde que muere mi padre. Mi padre, bueno, en sí, bueno, lo mataron con una gran cantidad de productos sintéticos, que no lo voy a nombrar por aquí, porque lo que hicieron fue acelerarlo, nada más con el componente químico llamado aspartame. Nómbralo. Ese químico está agregado en 9.000 productos en el mercado. Y lamentándolo mucho, eso nos sigue ocasionando enfermedades. Y esa en el Centro de Formación Agroecológica tenemos una alternativa, que es la que viene de Paraguay. Gracias al embajador de Paraguay, que está en allá en Paraguay, que es de Venezuela, él nos ayudó mucho. Colocamos una semilla en este Centro de Formación Agroecológica, vamos, como dice, reemplazando ya esta parte de lo sintética, como es el aspartame, que va en el licuar, en la esplenda, en todos esos productos sintéticos, que son muchos. Y nada más, también lo tenemos en los componentes gripales, también lo tenemos en los medicamentos. Y tenemos que darle un parado, porque este químico sintético nos sigue produciendo enfermedades. 92 enfermedades no produce nada más este químico sintético llamado aspartame. Bueno, y también ha salido al mercado con unas marcas que, bueno, también van a seguir engañando a la población, que vienen que a base de stevia, y esa es otra gran mentira más, porque en sí tiene 80% de poliercor y 20% de stevia. Es como decía, a futuro ya las transnacionales están trabajando para seguir engañando a la población con la publicidad. ¿Cómo? Ya ellos tienen planes donde van a sacar los productos, bueno, el refresco tal, bueno, la marca tal, viene con stevia. No viene con stevia. Lo que pasa es que es el boom del futuro, es como dice el oro verde de Paraguay. Es como cuando también llegó lo light, y también era producto del aspartame. Todos los productos light tienen a base de aspartame, que es un edulcorante que, bueno, que es súper dañino, cancerígeno, y es lo que estamos también transmutando ahí, ¿no? Positivo, bueno, como está este contraataque que tiene, bueno, este gran equipo de ustedes, yo los felicito, y que nosotros debemos informar todo esto, especialmente a nuestra población que sigue enferma. Tenemos un aproximadamente de 700 millones de diabéticos en el mundo, ¿vale? Y tenemos que darle ya un parado, vamos al mundo natural, vamos a decirle al mundo natural que aquí desde el Centro de Formación Agroecológico vamos a multiplicar las informaciones, especialmente sobre esta planta beneficiosa para la salud como es la stevia rebaudiana, que es una planta que viene de Paraguay. Con tan solo 1 kilo de hoja endulzamos 150 litros de agua. Eso queda bien endulzado, usted se la puede tomar en té, se la puede tomar en un cafecito. Con 1 kilo de hoja de stevia endulzamos 150 litros de agua. Y bueno, lamentándolo mucho, es una planta beneficiosa. Eso tenemos que informarlo. Eso es revolución ecológica, revolución bolivariana, pero a favor de la ecología, a favor de la vida. Y por eso es que lo he llamado Centro de Formación Agroecológico, porque estoy trabajando con todo este entorno natural sin dañar lo que tenemos aquí. Vamos a seguir fortaleciendo este espacio. ¿Cómo? Vamos a hacer un corredor ecológico. Todas las personas que me visiten aquí en este Centro de Formación van a dejar su huella, van a colocar una plantica, y ese va a ser el mejor regalo para el Guarayra Repano también. Así que, bueno, estamos buscando todo eso. Sí, fuerte el aplauso para este centro agroecológico aquí dirigido por Raúl. Bueno, gracias a todo este equipo. Bueno, también compañeros que ya pasan mensajes. Señor Álvarez, que bueno, saludos, compañero, que también, bueno, me está escuchando, que también ha hecho vida aquí en este espacio, sobre más que todo sobre la planta de vetiver, que es otra gramínea que estamos cultivando aquí en este espacio, porque también tiene muchos beneficios para la salud, es energizante número uno, se lo digo. Estamos como es avanzando sobre la planta de vetiver para descontaminar nuestros estanques de agua, ríos. Eso también son alternativas para fortalecer nuestra Pachamama, nuestros ríos, porque sinceramente, y tenemos ese tanque también de gran cantidad de peces, que esa agua también la estamos utilizando como nutriente para nuestras plantas forestales, ornamentales, medicinales, para nuestros rubros agrícolas que también llevamos aquí, la berenjena, el pepino, la lechuga. Y esto va saliendo naturalmente, la auyama, todo. Y bueno, si quieren buscar mayor información, usted ubica a Raúl Saldivia en Facebook y tengan la plena seguridad que ahí van a ver una llama de un metro, y muchas personas no me lo creen y me dicen, Raúl, pero eso qué es, un montaje. No, montaje, es la realidad que estamos viviendo aquí en este centro de formación agroecológico, trabajando al natural, ¿para qué? Fortalecer a la población, donde también estamos en el cultivo de ajo chino, ajo cebollino, también lo llaman muchas personas. Este ajo, para reemplazar estos ajos contaminados también que vienen de nuestra población del estado de Mérida, que lamentándolo mucho se los digo, ese ajo también viene con una gran cantidad de agrotóxicos. Y les digo, los rubros agrícolas o los rubros que se vayan a cultivar en nuestros campesinos, vamos a utilizar productos naturales como lo del rabo ratón, lo de la stevia. La stevia también es abono natural, una alternativa, la del humo de lombriz californiana. Hay alternativas naturales para fortalecer nuestro agro venezolano, y nosotros tenemos que hacerlo ya, porque no podemos esperar tiempo, porque si no vamos a sacar miles de emisiones de salud, pero debemos erradicar el problema de dónde nos vienen las enfermedades. Por eso es que hay tantos también problemas bronquiales, porque nos mandan a veces unos medicamentos, lo que hace es provocar otra enfermedad. ¿Ah? Eso sí es preocupante en la población. ¿Pero qué debemos enseñar? Por eso es que yo les digo, los invito a todos a visitar el Centro de Formación Agroecológico Vivero Santa Rosa, al lado del Terminal de Oriente, para que vean las maravillas. Y gracias al equipo de Contraataque, bueno, por venir a este gran espacio, porque para mí ellos ahora se van súper encantados. Ya se tomaron su té de stevia con onoto, porque eso también es positivo para un malestar gripal. Aquí estamos siguiendo. Así es, y nosotros que tenemos días con gripe, y Neyri y yo con ese guarapito de stevia con onoto, en un momentico casi nos quita la gripe. Raúl, mira, vamos a escuchar un poco de música. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Estamos en el contraataque. Por ahí tenemos una medida, ¿vale?, que tomó Barack Obama, y la vamos a discutir aquí con Raúl. Se refiere nada más y nada menos que a Monsanto. También, Raúl, para el que quiera, si tiene una afección, nos puede escribir al 0416-534-8710 y Raúl le puede hacer una recomendación sobre qué remedio natural tomar, sobre qué hierba puede tomar para mejorar esa afección. Ya venimos con más esto, el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, martes de reggae, martes de la tierra natural. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Fiebre necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuyos y el dolor, y es que no hay respeto, y algunos se prendió. tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por la voz de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los puños de Trump, y es que no hay respeto, y algunos se creen Dios. Continuamos aquí por este contraataque de la guerrilla mediática agroecológica, papá. Son las 6 y 14 minutos de la tarde. Estamos en el horario de Oye Cómo Va. Gracias al pana Mango, al pana Hernán, al pana Moisés, que nos dieron su espacio para sacar este programa desde aquí, desde esta escuela agroecológica. Desde esta escuela agroecológica con el pana Raúl Saldivia. Y ese era bebé, la tierra tiene fiebre. La tierra tiene fiebre porque hay gente como Obama, mi compadre Raúl. La tierra tiene fiebre porque hay gente como Obama. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Si usted tiene gripe, usted tiene tos, usted está trancado el estómago. Mire, lo que usted le esté pasando en este momento, Raúl se lo soluciona desde el Centro Agroecológico Santa Rosa con sus hierbas medicinales. Escríbanos al 0416-534-8710. Estamos hablando de que la tierra tiene fiebre, como dice Raúl, por gente como Barack Obama, y es que el señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, firmó una ley que protege a las corporaciones multinacionales que atentan contra la humanidad. El famoso premio Nobel de la Paz firmó una ley que protege a corporaciones multinacionales que atentan contra la humanidad. Una vez más, estas corporaciones han pasado por encima de los derechos de la ciudadanía, de los gobiernos y de la democracia que supuestamente existen en los Estados Unidos. Las agroindustriales transnacionales como Monsanto, DuPont y Dow Chemical han manejado el poder que detentan para que Barack Obama, premio Nobel de la Paz, aunque de manera cuestionada, firmara una propuesta de ley sobre el financiamiento de agencias gubernamentales. En esta ley, asegurar que se llama hipócritamente de aseguramiento de la provisión para los agricultores. Sin embargo, activistas y organizaciones no gubernamentales, agricultores responsables, asociaciones de consumidores y de la sociedad civil han manifestado que esta sección a la que han llamado ley de protección a Monsanto, que es una ley de protección a Monsanto, y en esta ley, Raúl, pretenden, primero dos cosas, prohibir la posibilidad de que en Estados Unidos la Monsanto sea enjuiciada si alguna de sus semillas o alguna de las de los agrotóxicos que venden dañan a algún ciudadano del mundo. Prohibir eso, primero, que sean enjuiciados. Se prohíbe el juicio, pues. Hay personas privilegiadas que no pueden ser enjuiciadas según esta ley. Y la otra es prohibir que nadie más compre semillas, sino que le compre semillas a la Monsanto. ¿Qué te parece eso que firma Barack Obama, Raúl? Bueno, por una parte, para mí es lamentable lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero ellos quieren imponer esa ley a nivel mundial. Que es lo más que debemos de hacer, paredes, grupos radicales, que estemos en contra de toda esta muerte, porque esas son muertes que están propiciando ellos. Y debemos decirle al mundo, sobre todo a nuestro querido Venezuela, vamos a hacer lo posible sobre la ley semilla, que también está en la Asamblea Nacional, para acelerar esa ley semilla con los agricultores nuestros. Así como está el diputado Omaña, Omaña, de la Asamblea Nacional. Él está promoviendo lo de la ley semilla, el diputado Ureña, estamos promoviendo lo de la ley semilla con los agricultores. Para mí, yo estoy de acuerdo, pero vamos a hacer lo posible con los agricultores, con los campesinos, los centros ambientalistas, los grupos ecológicos. Vamos a reunirnos con todos ellos para hacer una discusión. ¿Qué es lo que queremos en Venezuela? Si queremos seguir con los agrotóxicos o seguimos con el mundo orgánico. Vamos a buscar alternativas, pero de salud, bienestar. Eso es lo que queremos, lo que estamos en el mundo natural. Ya lo de los agrotóxicos lo tenemos también en Venezuela, vamos a minimizar, yo digo que no se va a erradicar del 100%, pero sí podemos ir minimizando, porque ya tenemos grupos organizados desde la zona de Barquisimeto, especialmente de Las Lajitas. Esos compañeros están trabajando orgánicamente, con la parte de la lombricultura, con las actividades de plantas medicinales, ellos llevan un buen trabajo allí. Así lo podemos hacer en toda Venezuela. Pero debemos de propiciar, como dice, bueno, debates en las comunidades, pero hechos realidades. Pues no nos vamos a ir tampoco en reunión, y no hemos hecho nada. Vamos a hacer la realidad. Aquí en el Centro de Formación Agroecológica tenemos un punto de arranque. Y si lo podemos hacer en la zona de Miranda, en cualquier área, estamos en la zona de Miranda específicamente. Yo digo una cola de Miranda, pero en toda Miranda. tenemos también alternativas que podemos arrancar con lo del basta. De las escuelas, ¿verdad? De las escuelas también, los consejos comunales. Por lo menos aquí yo tengo una propuesta para todos los colectivos ambientales, para empezar con la lombricultura. Tenemos una alternativa con la del vástago de plátano o de cambur. ¿Qué hacemos con ese vástago? Lo botamos, compañero, pero ahí tenemos el propio abono para fortalecer otras plantas. Así que bueno, desde aquí yo soy el Centro de Formación Agroecológica. Con los pocos que somos, hemos avanzado casi un 100%. Y yo me siento muy orgulloso. No, y una de las cosas que también quería resaltar con respecto a la noticia de Obama, aquí que nos pone la producción, es que él gana las elecciones a base de mentiras. Él gana sus elecciones prometiendo que iba a sacar una ley donde él iba a poner la etiqueta a todos los alimentos, a todos los alimentos que estuviesen modificados genéticamente, a todos los alimentos transgénicos. Y ahora sale con este pacto con Monsanto y con muchas empresas que modifican nuestros alimentos, y donde él dice que los americanos deberían saber lo que están consumiendo, cuando son pues la población quizás más engañada, y que bueno, además esos productos norteamericanos los venden también aquí en Latinoamérica. Esos son los productos que consumimos a diario, refrescos, etcétera. O sea, que esa ley no solo afecta a los Estados Unidos, sino que está afectando a toda la humanidad. Eso es positivo. 9.000 productos tenemos en el mercado. Y nos van a seguir enfermando. Y no es nada más, como dice la compañera, no es cualquier cosa. Pero debemos de nosotros ir trabajando en colectivo. Nuestro gobierno nacional también debe hacer un empuje, porque nuestro presidente Nicolás Maduro también ha enfocado sobre los productos naturales, sobre comida en la población naturalmente. Nada de comida chatarra, el presidente también lo ha dicho. Pero nosotros debemos hacer la bandera, los grupos ecológicos, los grupos que me escuchan, todos, nada más el presidente, porque el presidente está con miles de problemas también. Nosotros debemos ayudar a la revolución bolivariana de esa manera. Claro. De fortalecerla, pues. La revolución la hacemos todos. Y bueno, no, en esta noticia que tenemos aquí, que sería un Luz Caraballo, ¿no? Galletica de Oreo, conocido como Barack Obama, es tan cara de tabla en este sentido que, como mismo lo comentó Irosba, era una ley que había nacido incluso de California, de porque el debate sobre los organismos genéticamente modificados es muy amplio en Estados Unidos, y era una ley que por lo menos le iba a exigir a esas grandes corporaciones etiquetar esos alimentos que venían orgánicamente modificados para tener la opción, por lo menos si te quieres envenenar con esa lechuga que está modificada, con este tomate, esa es tu decisión, pero por lo menos aquí está etiquetado. Esa ley fue la que fue rechazada, fue la que fue vetada. Entre otras cosas, también, hay una lucha y bastante, bastante amplia con respecto a las patentes de las semillas. Entonces, una obligación ya comprar esas semillas, va a ser una obligación. Comprar esas semillas supuestamente patentadas. Ahora quiere decir que esas corporaciones fueron las que inventaron el maíz. ¿Cómo es eso? Imagínate. Esas corporaciones son las que tienen la voz. Ellos nacieron antes del maíz, porque si ellos lo inventaron. Nosotros que somos los pueblos del maíz, nacimos nuestro Popol Vuh. Nos lo quieren patentar ahora Monsanto. No, mira, ni siquiera ellos exigían en esa ley, ni siquiera exigían etiquetar todos los productos que pudieran estar alterados genéticamente, sino principalmente con los más básicos, el maíz, la canola y la soya. Nada más con eso, que estuvieran afectados genéticamente. Pero ¿qué pasó? Nada, no les conviene a esas grandes corporaciones hacer todo esto. Mira, yo quería recomendar, Raúl, tu página, sé que tienes una página aquí de internet, y bueno, donde él ha colocado todo este gran trabajo que se ha hecho en el vivero Santa Rosa y otros como el Parque Ali Primera. Y entonces, para las personas que les llame la atención, tener una alimentación sana, ver cómo funciona, empezar a investigar, porque uno tiene que investigar qué es lo que come, con qué se alimenta. Aquí les doy la página parquealiprimera.jimdo.com. parkeliprimera.com, lo voy a deletrear para que se entienda, parkeliprimera.jimbo.com. Y bueno, aquí no, no, vamos inmediatamente a escuchar música. Me imagino que ya está Néstor sentado ya en los estudios. Son las 6. ¿Y qué? ¿Quién me ayuda con usted a la hora ahí, Raúl? 6:24, 6:25 minutos de la tarde. Vamos a escuchar algo de musiquita y venimos para despedirnos con Raúl, para que nos deje un mensaje agroecológico y con todo este esfuerzo que se está haciendo aquí desde la Escuela Agroecológica Santa Rosa. Ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática en la naturaleza. Tell Margarita time. Tell Margarita time. Tell Margarita time. Tell Margarita time. Isla Caliente, perla del Caribe, tremendas playas, aquí tú te consigues. Su gente alegre que ríe y que canta, y un sol que brilla con la esperanza. Comienza el día surfeando en parquito, con sendas olas y mar bonito. Empanadita de cazón en el valle, no se puede olvidar ese detalle. Tell Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. Y Playa El Agua, un clásico de la isla. Paraíso, Guacujo y la Restinga. Isla de Coche, la suave Punta Arenas. Pero en el yaque es donde están las nenas. Guayamurí, montaña pa' tripear. Y de la sierra no te puedes olvidar. A todo el mundo lo invito a conocer. Esta es mi isla, no te la puedes perder. It's a Margarita Town. It's a Margarita Town. It's a Margarita Town. It's a Margarita Town. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. Margarita, Margarita, aquí estoy. Margarita, de aquí yo no me voy. Dime, Margarita, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo estoy aquí disfrutando tus playitas. Para servirte, cuidarte y adorarte. Quiero limpiar tu arena de los desastres. Aquí vas a encontrar amor. Aquí vas a encontrar calor. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. It's a Margarita time. Continuamos aquí en el Centro Agroecológico Santa Rosa, la guerrilla mediática. Les pedimos disculpas porque las líneas andan vueltas locas. Ayer llegaron mensajitos de texto como a las 8 de la noche, me empezaron a llegar todos los mensajes de texto del programa. Así que pedimos disculpas porque seguramente están enviando sus mensajes de texto. El otro día, anoche nos llegaron como 10 mensajes de texto a las 8 de la noche que eran del programa de las 5 de la tarde. Así que pedimos disculpas, péguenle una pedrada a la antena de sus celulares, porque en realidad no es culpa nuestra que no estemos leyendo sus mensajitos. De todas formas, Raúl igual nos puede dar algunos consejos de algunas plantas medicinales que se siembren aquí en este centro, en esta Escuela Agroecológica Santa Rosa. Sobre todo para la gripe, que es ahorita lo que más está atacando a toda la gente en mayo de lluvia. Y escuchen que Nair está como topollillo porque está ahorita en ese momento hablando así con gripe como Ramos Ayun. Es porque tiene gripe también. Y bueno, y para eso nos va a aconsejar Raúl también. Raúl, aconséjanos, ¿qué plantas medicinales tienen aquí que les puedes recomendar a las personas que nos están escuchando para que empiecen a sustituir esos fármacos que son tan dañinos? Bueno, yo, mi malestar es gripal, me estoy saliendo un malestar gripal, pero al natural. Me estoy controlando con la planta de stevia y en la hoja de noto. Más nada. Con eso me quito ya en 3 días, 4 días. Olvídese, gripe. O sea, se olvida de esos malestares. Repite otra vez. ¿Mata de qué? La planta de onoto, la que utilizamos nosotros específicamente para la parte de del colorante que le echamos a la comida. Pero nosotros vamos a utilizar 3 hojitas. 3 hojitas nada más. Pero también por ahí nos estabas comentando que tienes unos cuantos años sin utilizar ningún fármaco. ¿Ese es producto también de este centro? ¿De culpa de quién es eso? Mira, eso es culpa, yo digo, del aprendizaje que he tenido en todo esto. Ya llevo 7 años que no sé qué es un fármaco en mi cuerpo. ¿Por qué? Empecé a consumir productos sanos. Mi arrocito, mi pescadito, mi ensalada. Y todo lo que voy a aliñar, lo utilizo mi ajo chino, mi ajo cebollino. Al natural todo. Y nada, como dice, aditivo químico, y que vas a esa zona no sé qué, el cubito tal. No, eso no. Esos son productos que nos producen enfermedad. Y vamos al mundo natural. Ahora y los refrescos también. ¿Y hacia dónde quieres llevar? Ya que estamos a punto de cerrar este programa, pero bueno, más o menos que des una visión de hacia todas las personas que nos están escuchando, hacia dónde quiere impulsar Raúl y bueno, todo el equipo que también lo acompaña, este centro de formación agroecológica en Caracas, o si tienes intenciones de que, bueno, trascienda ahorita con este nuevo gabinete ministerial también, bueno, que se haga sentir este oasis, como bien lo nombró Gustavito, oasis en plena Miranda o en la Gran Caracas, porque bueno, esto es un gran territorio. O sea, ¿hacia dónde tiene Raúl en unos años que este tipo de experiencia crezca? Mira, ya yo empecé en la zona de este centro de formación agroecológico en la zona de Miranda. Estamos en el estado Guárico también, en la parte de Atagracia de Tuco. Allá está mi hermano también con los cultivos de plantas medicinales. Y estamos como hice una red. Ya tenemos también los equipos de Petare, también el Frente Ambientalista Alberto Lovera, Chabonos de Venezuela, un grupo ecológico que están haciendo aquí en Petare, que también va con actividades agroecológicas. También ha nacido un grupo de Propatria, los estudiantes especialmente de la aldea José Razo Artigas. Eso van a ser multiplicadores de todas estas actividades. Ah, pero si tengo el apoyo de alguien fuerte, de nuestro gobierno bolivariano, puedo decirle todo a Venezuela. Excelente. Esa es la idea. Yo voy a lanzar también aquí lo que se llama un tubazo, porque vamos a comprometer en vivo a Raúl, bueno, a que conforme aquí en este centro de formación agroecológica una célula de Marcando Zona para que nos mantengamos ya conectados, un compromiso mutuo entre Alba Ciudad y la coordinación de enlace comunal y este centro de formación agroecológica, bueno, para que formen parte de una célula del informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM, donde bueno, ustedes pueden reportar todas estas recetas y bueno, 2-3 páginas que estuvimos llenando con Raúl y que en una hora es bien difícil compartir, pero que nos las puedes llevar en pequeñas pastillitas a lo largo de nuestra semana para tener todos esos tips bien, como ese té de onoto y ese jabón que preparas al natural también, bueno, con la concha de la para-para. Y bueno, y más, es una parranda de recetas y cosas que no las teníamos y que bueno, que las necesitamos, porque bueno, nunca se sabe cuándo hay que acudir nuevamente y dejar todas esas industrias que lo que hacen es basurar todo nuestra pachamama y a nosotros mismos. Así es, Raúl, un comentario ahí, una invitación a la gente que nos está escuchando, un comentario también de reflexión sobre todo esto que hemos conversado para despedirnos pues y darle las gracias a todas las personas que nos escucharon. Ya tú vas a ver cómo se despide este programa, pero primero tu comentario, Raúl. Bueno, yo invito a toda la población de toda Caracas que escucha Alba Ciudad, que si vamos al mundo natural, vamos a tener vida, compañero. Si vamos a este mundo bello que nos deja la naturaleza, les puedo decir que el promedio de vida nuestro no va a ser de 50, va a ser de 103 años, como vivió Doña Rosa, como dice, murió a los 105 años, la madre del diputado Fernando Soto Rojas. Por comida, alimentos sanos, llegó hasta allí. Y si nosotros podemos hacer lo posible en este mundo que vamos cabalgando, al natural, tenemos vida. Así que los invito a visitar el Centro de Formación Agroecológica Vivero Santa Rosa para seguir teniendo la vida verdadera. No más productos sintéticos a la población. vamos a minimizar, vamos al mundo natural. Bueno, fuerte el aplauso para Raúl y todas las personas que nos están escuchando por Alocio 96.3 FM. Muchísimas gracias, gracias a la gente de Oye Cómo Va, quien nos cedió un buen espacio de su programa. Y nos vamos, mi gente, como todas las tardes. Les recordamos que estuvimos con Raúl Saldivia, licenciado en gestión ambiental de la Universidad Bolivariana, quien ha hecho todo este esfuerzo, así que esto literalmente es culpa de Chávez, todo lo que está, esto, en el fondo todo esto es culpa de Chávez, ¿vale? Todo esto es culpa de nuestro glorioso comandante. Y hablando del comandante Chávez, con la Bella Nair y con la Bella Iroba, nos despedimos como todas las tardes diciendo que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo! Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita? La agarra, Julio, ¿cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana Contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! Eso es todo, amigos.